En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada del martes 26 de enero, martes de la actividad de preferente, los martes de preferente de la primera autonómica preferente, grupo 2 del fútbol castellano manchego, con los equipos talaveranos y de nuestra comarca, el Torpedo, el Calera y el Talaverilla, que tuvieron otra jornada el pasado fin de semana y que hasta las 2:30 de la tarde aproximadamente comenzamos a revisar con los entrenadores, con los encargados de estos equipos desde el banquillo en esta competición. Decíamos la pasada semana, en ese recuento del pasado día martes, que había derbi este fin de semana en Cebolla y que el Talaverilla también tenía un partido complicado. Vamos a comenzar por ese derbi que se disputó en Cebolla entre el Torpedo 66 y el Calera. Ganaron los primeros, los de Carlos Fernández, por 1-0, jugando en casa y aprovechando aquella condición de local. Comenzamos nuestro programa con Sergio Jiménez Alemán, entrenador del Calera, en el día martes 26 de enero y en la sintonía de Deportes al Día. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bueno, pues ahí vamos pasando hoy el día. Bueno, una derrota en estos derbis que decíamos nosotros que solían ser muy igualados, ¿no? Que porta poco la clasificación, aun cuando ahora mismo están muy igualados en la clasificación, y me imagino que a nivel futbolístico también el Torpedo y el Calera. ¿Qué resumen nos harías de tu equipo, de los caleranos que perdieron por 0-1 en esa visita ante el Torpedo en Cebolla el pasado fin de semana, Sergio? Bueno, pues resumen, pues como vinimos diciendo toda la semana, era un derbi y si iba a ganar el partido, pues el equipo que le metiese más intensidad y por alguna jugada o fallo del equipo. Y así fue, el Torpedo 66 metió más intensidad y cuando aprovechó la ocasión que tuvo, y luego creó otras 4 o 5 ocasiones de gol claro. Hablas tú de intensidad, que quizás fue lo que tuvo ausente tu equipo, que quizás en ese sentido no pudieron reaccionar los chavales del Calera en el momento oportuno como para cambiar un poco la suerte del partido, Sergio. Bueno, vamos a ver, nosotros pues ya yo a mis jugadores los conozco bien, ya llevamos 20 partidos y yo me siento un poco pues defraudado con mis jugadores, porque lo que no puede ser es que en casa le meta una intensidad y fuera de casa vaya a pasar el día como si fue ayer, tira prácticamente 70 minutos. Y luego cuando te quieres dar cuenta que sí que tienes oportunidades de hacer algo en el partido, ya es demasiado tarde cuando ya está casi el partido terminado. ¿Se puede hablar también de cierto relajo de tus jugadores, de falta de concentración? ¿Cómo lo definirías tú en ese aspecto, aun cuando echas de menos la intensidad de tus jugadores, Sergio? ¿Por dónde pasó quizás esa actitud de tu plantilla, de tus jugadores? Pues yo, falta de intensidad, miedo, no huir del balón. Como yo como jugador todavía le estoy dando vueltas, cuando yo soy jugador y le doy vueltas que no comprendo, por lo menos métele intensidad, métele, intenta ganar la segunda jugada, que son partidos que el equipo y los partidos se van a ganar por segunda jugada, por intensidad y por fuerza. pues eso, no, todavía no comprendo cómo mis jugadores no meten el pie, no van con ganas, no, etcétera, una cúmula de cosas que no lo veo lógico. ¿Te acuerdas que la semana pasada nosotros también hablábamos de jugadores de experiencia, que el Torpedo tenía muchos jugadores de experiencia? ¿Te parece a ti también que en este tipo de partidos, los derbi, aparecen precisamente esos jugadores que sí saben jugar con estas características y con esta definición que tú nos estás dando del tema de la intensidad? Sí, ahora mismo, hoy en día, los partidos para equipos que no estamos jugando mantenernos, pues tienes que jugar, pues o tienes que jugar con resultados, no se tiene que hacer cuando te pone con el resultado a favor, se tiene que hacer el partido largo para el equipo contrario, porque vas con el marcador en contra y tendrás las prisas y quieres, y el equipo contrario pues él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, perder tiempo, balones fuera y tenerlo lo más alejado del balón de su portería. Y eso pues va desquiciando al equipo contrario, y eso pues ayer pues no que lo hiciese el Torpedo, pero sabía lo que el partido que estaba jugando y lo valioso que eran los tres puntos. Además, cuando un equipo se pone arriba en el marcador, suele ocurrir en estas participaciones, en estas competiciones como es la primera autonómica preferente del fútbol castellano manchego, ¿te favorece también el tema del aspecto físico? Si sabes jugar con el marcador a tu favor y también con un buen respaldo físico para llegar en buenas condiciones hasta el término del partido, pues obviamente las opciones que puedas tener para ganar son mucho más. Sí, ahora mismo esta categoría también, aparte de saber jugar los partidos, también es el físico. Un equipo que esté físicamente bien te aguanta los 95 minutos bien, tiene sus ocasiones y hay que aprovecharlo. Y mi equipo ayer parecía que cuando empezamos a jugar ya llevaban 180 minutos jugados, parecían que yo estaba en la primera parte, parecía que no era mi equipo. Ahora bien, eso es el pasado ya, borrón y cuenta nueva para el Calera. Ahora viene otra jornada, jugáis ante el Vargas la próxima jornada de este grupo 2 de la primera autonómica preferente del fútbol castellano manchego. ¿Qué podrías comentarnos del Vargas, de ese partido en la primera vuelta? ¿Qué esperas ahora jugando en casa ante este rival, Sergio? Pues el Vargas es un equipo muy, muy difícil de jugar, porque es lo que estamos hablando, sabe dónde está y sabe lo que juega. Te hace los partidos lentos, para mucho el juego, sabe lo que está jugando. Los 90 minutos lo tienen controlado perfectamente, empatan muchos partidos fuera de casa, ganan por la mínima, muchos goles a balón parado, saben bien. Ya nosotros a jugar en casa, pues ya hoy cuando entrenemos, pues el equipo vendrá ya, como jugamos en casa, pues ya están los tres puntos, y eso no es así, porque ahora mismo estamos tan necesitados de puntos y nos va a costar muchísimo conseguir los tres puntos. Efectivamente, porque ahora mismo necesitáis los puntos, en casa el Calera las hace fuerte, pero tendrán que modificar un poco los chavales este tipo de actitudes para poder hacer que el Calera se quede con esos tres puntos ante un rival difícil, como tú bien señalas, que es ante el Vargas. Entonces me imagino que se hará un trabajo especial también, como sueles hacer tú, Sergio, en ese sentido de hacer un llamamiento a que los chavales puedan retomar también esa situación que les caracteriza como personalidad del Calera, de que soy fuerte ahí en casa, pero que no va a ser un partido fácil. No, vamos, para nosotros, tanto en casa como fuera de casa, de los 20 partidos que hemos jugado, ninguno ha sido fácil. Y yo lo vuelvo a repetir, nuestro objetivo es mantenernos. Y todos los partidos es una final, cada partido es una final, y pues lo vas a pasar mal, porque tienes que controlar los 95 minutos, bien, y son equipos que, pues eso, con experiencia, que saben a lo que están jugando, y tienes que, pues, controlar los partidos e intentar las ocasiones que tenga meterla y saber a lo que juega. Sergio Jiménez Alemán, entrenador del Calera, pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen del día martes 26 de enero del 2016, martes de preferente de la competición del fútbol amateur de la primera autonómica preferente, grupo 2 del fútbol castellano manchego. Pues muchas gracias, Sergio, nos reencontramos ya el próximo martes para resumir lo de este fin de semana y lo más importante, que ante ese partido con el Vargas, los puntos se queden allí en Calera. Vale, muchas gracias. Un saludo. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día martes 26 de enero del 2016, martes de preferente, competición primera autonómica preferente, grupo 2 del fútbol castellano manchego, a través de los micrófonos del 95.0 FM. Ya hemos escuchado entonces en el comienzo del programa Sergio Jiménez Alemán, entrenador del Calera, que analizó esa derrota de los suyos por 0-1 ante el Torpedo. Dijo Sergio que fue superior el Torpedo y que aprovechó que metieron los de Cebolla para quedarse justicieramente con la victoria. Y vamos a escuchar precisamente al míster, al entrenador del equipo ganador de el Torpedo, que jugó en su cancha este derbi ante los caleranos. Nos referimos a Carlos Fernández, entrenador del Torpedo 66. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Me imagino que muy contento por esta victoria por 1-0, aun cuando nos decía Sergio que tuviste muchas oportunidades como para haber aumentado en el marcador y que al final reconocía el míster calerano que fuisteis superiores al Calera. Sí, bueno, la verdad que el Torpedo ayer pues fue superior al Calera, ¿no? Yo creo que tuvimos muchas ocasiones y yo creo que el resultado fue un poquito corto. Hablaba Carlos, fíjate, Sergio, de la falta de intensidad de sus dirigidos y que por el contrario el Torpedo entró muy metido en el partido con mucha intensidad y ahí quizás se marcó la diferencia del mismo para vuestra victoria por 1-0. Bueno, la verdad que nosotros en casa nos hemos hecho un equipo fuerte, ¿no? Yo creo que desde que he cogido al Torpedo no hemos perdido ningún partido en casa ni hemos empatado y yo creo que es la tónica de jugar, ¿no? Que tenemos en Cebolla, que el partido sale, o sea, perdón, el equipo sale con mucha intensidad y yo creo que el fruto de ello pues es los buenos resultados que estamos cosechando. Retomasteis la victoria ahí, ¿qué mejor que ante vuestra afición? Pues sí, la verdad que bueno, que el equipo venía de un resultado negativo fuera de casa, que es la nota discordante que tenemos esta temporada, ¿no? Que yo creo que nos cuesta pues jugar con la misma intensidad que lo hacemos en casa fuera de ella, ¿no? Y bueno, yo creo que el equipo en casa pues está respondiendo muy bien, ¿no? Yo creo que el Torpedo pues poco a poco va cogiendo resultados positivos para poder estar lo más arriba posible y yo creo que el domingo que viene pues intentaremos en Tarancón, que es un rival directo para estar ahí arriba, cosechar los tres puntos. ¿Qué te preocupa del Tarancón? ¿Qué puede ser lo más fuerte de ese rival para el Torpedo? ¿Le visitáis? ¿Qué puede ser lo más complicado, Carlos, desde tu punto de vista como entrenador del Torpedo, ese rival, el Tarancón? Bueno, pues es el único equipo que me falta por conocer, porque no tengo todavía referencias del Tarancón. Intentaré en lo largo de la semana pues recoger informes de este equipo, ¿no? Me han hablado del Tarancón, que ha mejorado muchísimo, que bueno, que prueba de ello pues va clasificado en tercera posición, ¿no? Yo creo que va a ser un partido difícil y prueba de ello pues cómo estamos en la tabla, ¿no? Yo creo que va a ser un partido competido por los dos y bueno, pues intentaremos conseguir un resultado positivo. No sé si te acuerdas la semana pasada en la previa a ese derbi ante el Calera que hablábamos de la experiencia de los jugadores y yo creo que el Torpedo tiene jugadores de experiencia, no voy a dar nombres, pero sí los conocedores del fútbol de Talavera y nuestra comarca saben a qué me refiero. Me imagino que también eso es muy importante para ti, para la suerte de los partidos, cómo se deciden a favor del Torpedo y pudo haber sido la situación que se produjo en el último partido con el Calera, de esa importante experiencia de muchos de tus jugadores de la plantilla. Bueno, pues sí, la verdad que el Torpedo pues tiene dos futbolistas que han jugado muchos partidos ya en preferente y muchos de ellos también han jugado partidos en tercera división. Yo creo que es un equipo que tiene experiencia en esta liga, ¿no? Y yo creo que que el domingo contra el Calidad, pues sacamos esa experiencia a relucir y el Torpedo pues jugó un muy buen partido y bueno, pues conseguimos 3 puntos que para nosotros era muy importante. Ahora, lo importante para ti también, que puedas contar con los jugadores de la plantilla para que puedan entrenar con normalidad esta semana. Me refiero por todo lo que se da en este tipo de competiciones que no deja ser Carlos Fútbol Amateur y que hemos comentado tantas veces en los micrófonos de nuestro programa, situaciones de trabajo, de estudio, de los jugadores, de los chavales, para que puedas entrenar con tranquilidad y puedas tener un buen número de jugadores también para enfrentar un partido tan importante como es esa visita este fin de semana al tercer clasificado de la preferente como es el Tarancón. Pues sí, la verdad que eso es lo que me gustaría, ¿no? Poder contar con toda la plantilla, ¿no? Pues porque en el partido de Calera se me cayeron 2 futbolistas que en un principio iba a contar con ellos de inicio para jugar y tuve la mala suerte de llegar a la convocatoria y por diversos motivos de salud, pues no pude contar con ellos. Yo creo que para esta semana ya los tengo disponibles a los dos y poder contar pues con toda la plantilla. Luego de esta victoria y de ese salto que habéis dado en la clasificación al estar allí en la zona media, 8 primeros clasificados prácticamente del grupo 2 de la preferente autonómica del fútbol castellano manchego, Carlos, en el buen sentido de la palabra, muchas veces cuando los resultados se dan y tú ves que la clasificación va subiendo poco a poco, peldaño a peldaño, se abre un poquito también el apetito, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, a propósito que es hora de comida, pero sin duda que vosotros por lo que estáis luchando este año es por tratar de mejorar lo de la temporada pasada y por terminar más arriba posible en esta clasificación. Pues sí, la verdad que bueno, pues intentamos trabajar todas las semanas, ¿no? Para conseguir los 3 puntos y acabar lo más arriba posible. Yo creo que somos un equipo ambicioso y bueno, yo me considero pues un entrenador que siempre voy a ir a buscar los 3 puntos, porque cuanto más arriba quede, mejor, ¿no? A nivel personal y a nivel del equipo. Yo creo que el Torpedo tiene buena plantilla y vamos a intentar pelear pues para estar lo más arriba posible. Está bonita la competición ahí en la zona media de la clasificación, Carlos, ¿eh? Está todo muy igualado, todo muy disputado. Pues sí, la verdad que somos un grupo de equipos que estamos ahí muy apretados, ¿no? Que una semana puedes perder, otra semana ganas y se varía poco la tabla clasificatoria. Yo creo que está todo muy igualado, ¿no? Yo creo que excepto los 2 primeros clasificados que sacan al resto, o por lo menos al Torpedo le sacan 10-12 puntos, yo creo que el resto pues vamos a estar ahí peleando pues acabar lo más arriba posible. Carlos Fernández, entrenador del Torpedo 66 del equipo de Cebolla, que ganó ese derbi el pasado fin de semana por 1-0 en su cancha jugando de local al Calera, pasó por el micrófono de Deportes al Día, 95.0 de la FM, Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen de preferente de martes 26 de enero del 2016. Lo dicho entonces, Carlos, enhorabuena por la victoria ante el Calera y por supuesto, lo más importante, que haya suerte este fin de semana en ese desplazamiento y partido difícil fuera de casa ante el Tarancón. Muchas gracias y nos reencontramos el próximo martes, Carlos. Pues muchas gracias, que así sea. Gracias. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este martes 26 de enero del 2016, martes de preferente de esta primera autonómica preferente del fútbol castellano manchego, de este grupo donde están participando los equipos de Talavera y de nuestra comarca. Ya hemos escuchado entonces a Sergio Jiménez Alemán, entrenador del Calera, hemos escuchado hace pocos minutos a Carlos Fernández, entrenador del Torpedo 66 de Cebolla, a propósito de ese enfrentamiento entre sí, en ese derbi que se jugó en Cebolla el pasado, antes de ayer, día domingo, con esa victoria para los de Carlos Fernández, para el Torpedo por 1-0. Y nos vamos a ver y escuchar entonces el comentario de José María Rodríguez de la suerte que corrió el Talavería en su último partido y lo que vendrá para los de Talavera la Nueva en el próximo. Saludamos a José María Rodríguez Chema, que está en la sintonía de Deportes al Día. José, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal todo? Bueno, derrota por 0-2. Sí, sufriendo y bueno, pues pasando estos días un poquillo peor hasta que, bueno, pues vamos a empezar a entrenar y a coger otra vez la dinámica de la semana. ¿Cómo nos podrías resumir esa última derrota por 0-2 del Talaverilla, José? Bueno, pues un partido que se nos puso rápidamente cuesta arriba, porque creo que fue en el minuto 4 cuando nos marcaron el primer gol. En un descuido del equipo, simplemente por eso, pues igual no salí lo suficientemente concentrado y una jugada un tanto absurda, un rechazo y tal, y nos pillaron un poquito a la contra y entramos fácil y fue, creo que a raíz de ahí, pues el equipo, claro, pues cuesta arriba, la situación que estamos nosotros, pues nos cuesta. Aunque aún así el primer tiempo creo que lo competimos bien, estuvimos ahí siempre en el partido, tuvimos nuestras ocasiones, no muchas tampoco, igual que ellos, pero sí que es verdad que en el segundo tiempo, a medida que pasaba los minutos, cada vez pues el equipo se desesperaba un poquito más y nos marcaron en el segundo y ya fue la puntilla. Hay un hecho importante también en este tipo de competición, y yo diría prácticamente en todo el deporte y en el fútbol en particular, que el aspecto físico también juega un papel fundamental, Chema, sin duda. Mucho, mucho, mucho. Yo, bueno, lo hablo con gente de aquí, del equipo, y gente de fuera, incluso con Carlos, o alguna vez que lo hemos comentado. Es fundamental. Equipo que entrena de manera regular, que la gente le responda de manera más o menos, de una manera continua durante todo el año, y físicamente se encuentre bien, media salvación la tienes hecha. Vamos, casi 100% te salva. Claro, en equipos como, por ejemplo, el nuestro, que pues no se cobra nada de dinero, no puedes obligar a la gente, pues todo el mundo tiene compromisos, trabajo, penas y historias, pues es difícil, y al final del año te pasa factura. Efectivamente, te va pasando factura al final de año, final de temporada y por sobre todo las cosas cada fin de semana, pero a nosotros nos gusta ese compromiso que tienes tú, Chema, con toda tu gente, directivos, con los jugadores que sí pueden estar directamente comprometidos con este proyecto del Talaverilla, porque estáis allí dando la cara, pese a que cada fin de semana es un palo tras otro, pero estáis allí como siempre participando, compitiendo, y eso es digno de destacar, y por eso nos gusta que estéis presentes también en este programa de los días martes de preferente, porque os lo merecéis. Es una forma modesta a nosotros de reconocer, y también de otros medios de comunicación, de otros compañeros también, de tenerles presente a ustedes. Sí, el trabajo de, hombre, hay gente que te puede fallar más o menos, pero hay gente muy comprometida, hay gente que está durante todo el año dando la cara, y tanto jugadores como directivos, y evidentemente sabemos que es difícil, que nos va a costar más que a nadie, pero hay gente que realmente merece la pena que esté aquí y que lo estemos disfrutando, que bueno, pues año pasado nosotros hicimos bien las cosas, no merecimos estar aquí este año, y lo que tenemos que hacer es intentar disfrutarlo y aprender, como tantos otros años que hemos estado, pues este año no va ni menos. ¿Que la ilusión es mantenerse? Pues por supuesto, pero también tenemos que entender pues que es difícil y bueno, pues no queda otra que intentar disfrutarlo de la mejor manera posible. Al final es una forma también y una manera de ser realistas para confirmar o no si este proyecto puede estar jugando en preferente o puede estar jugando en una competición menor, pero eso te lo dan los resultados, independiente de las ganas que tengáis vosotros. Lamentablemente estos resultados, Chema, tú bien lo sabes, y imagino también que a ti eso también, no voy a decir que te quitará la motivación, pero sí te preocupa con todo tu equipo de gente, porque obviamente estáis allí para luchar por la permanencia, pero las condiciones ahora mismo son complicadas, son difíciles para el Talaverilla. Sí, son muy difíciles. Cada año que pasa yo creo que son cada vez más difíciles, pues porque, pues bueno, pues la situación económica que estamos viviendo y que arrastramos desde hace muchos años, pues se reflejan en el equipo de fútbol del pueblo. Cada año cuesta más ajustarse el presupuesto. Esta categoría, pues nosotros, no es una categoría que la que hayamos estado siempre, sino al contrario, estamos los últimos años subiendo, bajando. No tenemos, yo creo, una estructura de equipo para estar ahí en esa categoría, por lo menos por lo demostrado hasta ahora. Pero sí que es verdad que la ilusión que tienen los chavales y la gente que quiere estar aquí con nosotros, esa ilusión no nos va a quitar nadie. Y bueno, la verdad que está todo muy difícil, porque cada partido que pase, cada partido que pierde, pues te desilusionas un poco más y ves que la cosa está cada vez más complicada. Pero son muchos partidos los que quedan, y bueno, pues hay gente aquí que si somos 11 solo los que estemos ahí, o 12, o 13, o 14, pues esos que estamos ahí vamos a intentar darlo todo lo que queda de partidos, y cada partido al que vamos con toda la ilusión del mundo. No es lo ideal, obviamente, tener una plantilla tan reducida, pero enhorabuena y chapó para los que están comprometidos ahí con el Talaverilla, con este equipo de fútbol, en una competición tan exigente. Muchas veces la gente no lo cree, Chema, cuando uno dice que es tan exigente esta competición de preferente, pero sí que lo es deportivamente y también administrativamente. Es complicado, es difícil, porque hay que movilizarse por toda Castilla-La Mancha y hay muy buenos jugadores y hay muy buenos equipos. Entonces, chapó y enhorabuena por estos chavales que están comprometidos con este proyecto del Talaverilla. Ahora, yendo al próximo partido, Chema, ¿qué es lo que les espera este fin de semana? Pues La verdad es que es un partido complicado. Creo que vamos a Quintanar. Lo comenté esta semana con el entrenador de Solseca, que vino aquí el sábado, y le pregunté por él porque acababan de jugar la semana anterior con ellos. Sí. Y me comentó lo que yo más o menos creo, que es un equipo de los que están arriba, de los mejores de la categoría, de los que si hay algún tipo de diferencia entre todos los demás, creo que el Quintana la marca. Tiene gente que sabe lo que hace, gente veterana, gente con experiencia en la categoría, y claro, si encima el equipo es un, por lo que hablamos, tiene una estructura de esta categoría o incluso más, pues claro, al final todo suma y bueno, pues nos va a tocar sufrir, pero ya te digo, también fuimos a Junco, iban segundos y a punto tuvimos la sorpresa hasta el 80, o sea que bueno, cada partido es un mundo y nada, pues iremos allí a ver si damos algún susto a mí. Sí, lo importante es que puedas tener normalidad en los entrenos de esta semana, que puedas contar con la cantidad suficiente de jugadores como para entrenar normalmente, y lo más importante, que el próximo fin de semana puedas contar con una plantilla por lo menos de 14, 15 jugadores, si se puede, Chema, para afrontar con tranquilidad ese difícil partido en esa visita ante el Quintanar del Rey. Sí, sí, la verdad que el problema que hemos tenido esta semana es que teníamos cuatro expulsados, teníamos, ¿sabes? Y ya con lo reducido que tenemos la plantilla de gente pues que se ha ido, o algún lesionado que hay también por ahí, pues te puedo decir que éramos 11 o 12, no había más. Uh-huh. Entonces, claro, todo eso pues es más complicado todavía. Pero esta semana, por suerte, pues recuperamos, no sé si son a 2 o 3. O sea, que bueno, para hacer la convocatoria en condiciones medio normales tenemos de sobra. José María Rodríguez, entrenador del Talaverilla, pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 FM Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del martes 26 de enero del 2016, martes de la competición de preferente del fútbol castellano manchego. Muchas gracias, Chema, un saludo cordial para toda la gente linda de Talaverilla, y que haya suerte este fin de semana para ustedes en esta visita ante el Quintanar. Sí, muchas gracias, Juanma, y un saludo para vosotros. Deportes al Día con Juanma Sepúlveda.